Señor juez, la que antes era mi novia, la que antes era mi novia, se olvidó de mí. Arrueso, porque estoy en prisión, se olvidó de mí. Y yo me tapé su nombre. Me tapé su nombre. Ya acá estoy. Ante ti, Señor, yo te pido perdón. Ajá. Sufrí mucho en la vida, noche de hambre y de frío. Te olvidé la sanción. Donde la alma herida, vida destruida. Quiero volverte a Dios. De la malaria, Señor. Mi alma en veneno. De algún mente sigo rojo y rojo después. Se me hizo apagar 8 años de mi vida. En la celda lloré tanta desesperidez y la suerte se termina. Se te pasan los días, se te pasan los años, ya no tienes familia. En la cárcel aprendiste que no soy vivo de hacer, no existe más en tu vida. ¡Ale, Lizarro! La que antes era mi novia y me tapé con su nombre. Nunca vino a visitarme, no. Olvídate yo del corazón. Yo no tengo alegrías, tan solo espero que llegue el día en que yo deje y vuelvas a volver. Al Zorro, José Ignacio Díaz, Lucha de Talleres, Los Gigantes. ¡Fuera! La avaricia por querer ser allá y por venir. Aprendí a robar, a drogarme y mentir, a la sensación a matar. Perdí todo el camino, la comprendí que era tarde, no la voy a ganar. Reparar el dolor que a mi madre llevó. Vámonos. La que antes era mi novia y me tapé con su nombre. No vino a visitarme, no. Seguramente yo no pasó. Yo no tengo alegrías, tan solo espero que llegue el día en que yo dije que no va a ser el día. ¡Vuelta! Para la Chechu. La que antes era mi novia. La que antes era mi novia se olvidó de mí. Se olvidó de mí. Se dejó solo. Cruz de la Eje. Arriba la familia, chicos, acá arriba. Arriba, chicos. ¡Opa! Sí, vamos todos. La que antes era mi novia y me tapé con su nombre. Vino a visitarme, no. Se me da la vida del corazón. Yo no tengo alegría, tan solo espero que llegue el día en que yo deje y deja ser el que da. ¡Algo al verde! Y deja ser el que da. Y deja ser el que da. ¡Los Gigantes! Del pasado, queremos vivir mejor. No soportamos la ausencia, no, sufrimos mucho por vos. Le digo ya no iré a verte, no, nos marginaron por vos. Son muchos años de espera, pero bastante sorprendido. La justicia lo acabará. Es un delito tratar de ser feliz. Ajá, lleva la curva. Es la ley de la vida. Vivir y sufrir. Llévala ya. Otra sacando ya la vía. Para Andrea y Daniel, de corazón fraternos. Gracias, Gracias a Dios a los dos, un beso a las 12 de abril. Ponete las pilas, lunes para vos. ¡Vamos! Ya no sale libertad. ¿Por qué? Porque la justicia lo acabará. Lo acabará. Es un delito tratar de ser feliz. ¡Ajá! Es la ley de la vida, vivir y sufrir. Seguimos, cantamos hasta las 7. Los pide Don Torcuato. Chau. Racing. Aguante la academia, loco. Vamos, las palmas.